Muy buenas noches en Radio Andalucía. Comienza el País de los Sueños hasta las 12 en punto. Son dos horas las que tenemos por delante. Vamos a llenarlas completamente con una infinidad de canciones, de sensaciones, de emociones, de texturas muy dulces, muy elegantes. Algunas de las mejores canciones que se han publicado en los últimos años. Vamos a recordar algunos temas que han formado parte de nuestra historia reciente. Es la buena música. Así es. Lorenzo Romero es el productor de todo este tiempo que ahora comienza. Con Juan Antonio Jurado. Hasta las 12. Es el país de los sueños. Vamos a comenzar con todo un crooner muy joven además. Se llama Russell Watson y en absoluto es la primera vez que aquí lo escuchamos. Russell Watson con su People Get Ready, una versión de Papa Was a Rolling Stone. Papá fue un bala perdida. The 3rd of September, that day I'll always remember. Yes, I will, 'cause that was the day that my daddy died. I never got a chance to meet him. I never heard nothing but bad things about him. But Mama, I'm depending on you. Tell me the truth. She said Papa was a rolling stone. That's right. Wherever he laid his hat was his home. When he died, all he left us was alone. Now listen to that. Papa was a rolling stone. Hey, wherever he laid his hat was his home. Was alone. Yes, I will. But that was the day that my daddy died. I never got a chance to meet him. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Yeah. Oh, she said Papa was a rolling stone. That's right. Wherever he laid his hat was his home. When he died, all he left us was alone. Oh yeah, yeah. Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. When he died, Jones was alone. Uno de los éxitos de los Temptations, una de las mejores 500 canciones de la historia según la revista Rolling Stone, precisamente. Russell Watson, que no es norteamericano, es un cantante británico. Con él hemos comenzado. Vamos a iniciar nuestra primera aproximación a la música tropical. Después llegará. Estamos con Rio Wave. Y una de las composiciones del propio artista que estamos ya escuchando, un guitarrista soberbio, brasileño, pero que lleva muchos años viviendo en Nueva York. Recordando un fragmento de Brazilian Nights, Real Wave, con Romero Lubambo. músico impresionante, Romero Lubombo, que nació en Río de Janeiro el 20 de julio, en pleno verano del año 1955, pero que lleva muchísimos años, como decimos, habitando en Nueva York. Tocó, por ejemplo, con el teclista habitual de Pat Metheny hace algunos años, en parte de sus giras, Jill Goldstein, pero fue fundamental en el trío de Paz, uno de sus momentos más importantes, y además uno de los invitados por el flautista Herbie Mann a las sesiones de estudio celebradas para el lanzamiento de un nuevo grupo norteamericano de brasileña, Los Brasilia, una formación liderada por Ted Moore y la vocalista Pamela Trix. Y son solo algunos ejemplos, hay muchos más. Romero es un sabio músico que lleva años fabricando un sonido casi perfecto. A Kurt Elling le ocurre algo parecido, cambiando la textura y el aspecto de nuestra música. Kurt Elling con Man in the Air. At the edge of otherwhere, maybe madness, or maybe understandness, and full of wise. The man up in the air keeps a very steady stare. He can see you, can see him right through you. With inner eyes, the man up in the air. And you never know it, as he floats in the air. He's passing through stars. The man is a poet. In a mountain, a fountain of free-flowing mind. The man up in the air, he can fly off anywhere. La la la la la la ba la la ba la la ba la la ba la la la la la. Ba la la la la la la ba la la ba la la ba la la ba la la la la la. The man up in the air has a vision of everywhere. Recollected and finally connected to harmonize. Thank you. can fly off anywhere. Fa la la la la la la, fa la la, tra la la, fa la la, fa la la la la la. Sonido en Cornelin, pianista, intérprete y compositor. Es holandés, ese es su origen, pero nacido en Chicago, en Illinois. Un hombre que suele utilizar en sus discos un estilo tan lírico como intensa. Es su influencia de Mark Murphy, combinando sabiamente poesía y jazz durante muchos años en cada uno de sus álbumes. Así es El País de los Sueños. Estábamos escuchando un fragmento de Man in the Air, precisamente la canción que dio título a esa quinta producción para él en solitario, para Cartelin, lanzada en 2003 exactamente. Suena muy bien, incrementando ligeramente el ritmo. Unconditional, 2001, nacía en noviembre, Eddie Taylor. But to move on away from you, was, but to move on away from you. Yeah, I'm stepping cause I had enough of the crazy stuff you've always got me going. Dennis Taylor, no me importaría lo más mínimo seguir escuchando su música después. Un álbum que tiene casi 10 años y cuyas cualidades en todas las canciones siguen intactas, siguen tan frescas como el primer día. Unconditional, en 2001. Después lanzaría In The Mood con 12 canciones más producidas por el equipo habitual de Dennis, el que forman Fred MacFarlane y Darryl James. Además, parte de esas composiciones provienen de Wyshawn Patterson, Jamie Jazz y Brooke Richardson, que previamente había trabajado para Luther Vandross. Y además hay una cierta similitud entre las cualidades, las características vocales y el estilo de Luther con el de Dennis Taylor, con este tipo de New Jersey, que llega desde el norte de Nueva York. Holandesa ella, preciosa chica, saxofonista, Candy Dulfer. The Right of My Soul, de 2003. Estamos recordando Everyday People, gente de todos los días. many people living in an everyday world, doing the best we can. Best we can. With a one, with a man. Dalfer con una excelente y muy rica, variada producción en solitario, además de todos los trabajos que no han sido pocos en absoluto, que ha ido defendiendo durante los últimos años. Por ejemplo, ha sido miembro de la banda de Van Morrison en conciertos tan importantes como el de San Francisco, que se editó además en 1994, con una selección de los mejores instantes de la actuación celebrada en el Masonic Auditorium. Un sábado, el 18 de diciembre de 1983, exactamente, junto a otros artistas como Georgie Fame en los teclados. Además, ha trabajado con Prince, junto a su padre también amante y músico de jazz, y ella defendiendo a ultranza una magnífica cantidad de estupendos discos. En el país de los sueños, la mejor música llega ahora con Dakota Moon. Your Smiling Face, divertida, fresca, versión de un clásico de James Taylor. En el país de los sueños, esto recuerden, es Radio Andalucía. Whenever I see your smiling face, I have to smile myself, because I love you, oh yes I do. And when you give me that pretty little pout, it turns me inside out. There's something about you, baby, oh I don't know. Isn't it amazing a man like me can feel this way? Tell me how much longer, and we'll grow stronger every day. Oh, how much longer? I thought I was in love a couple of times before with the girl next door, but that was long before I met you. Now I'm sure that I won't forget you. And I thank my lucky stars that you are who you are. I'm just another lovely lady set out to break my heart. Isn't it amazing a man like me can feel this way? Oh, tell me how much longer. You will grow stronger every day. Oh, how much longer? How much longer? No one can tell me that I'm doing wrong today. Whenever I see you smiling at me, una pieza construida por James Taylor, uno de los grandes trovadores norteamericanos, y esta una versión que recuerda en cierto modo al estilo, al aspecto de las canciones de los Doctor Who, también americanos. Dakota Moon, los de la versión, los de este Your Smiling Face, incluida en un álbum homónimo de 1998 para este grupo, este cuarteto afroamericano que está formado por Ray Artis en el bajo, Joe Dean, el responsable de la guitarra, Malloy, que es el percusionista de esta banda, y Ty Taylor, también con las guitarras. Se llama Tony. La, la, la, la, la, la, la. Y esta canción, You Got a Friend, tienes un amigo. La, la, la, la. Spring is here and the birds are singing in the song. Trees are climbing to the rapid pace of my heart. Flowers open to the world at their appointed time. The laughter of a playing child. To my well-being, but it doesn't mean anything if you don't have a friend today. Trees could clap and birds could sing till heaven and earth pass away. But you don't have to worry, yeah. You got a friend, pocos, lo sabemos todos, pero así es la vida. Y hay que saber jugar nuestras cartas, eso desde luego. Tony es un músico extraordinario, un tipo muy joven. Hace tiempo que no sabemos nada de él. Si antes decíamos, hace algunos minutos, que Dennis Taylor se parecía ligeramente a Luther Vandross, yo creo que es obvio el paralelismo que existe entre el aspecto de la música de Tony en este álbum de Color Section, que publicó el 8 de enero de 2002 con la forma de interpretar sus canciones del maestro Stevie Wonder. La herencia y la influencia están claras. Donny en el país de los sueños, en Radio Andalucía. Dave Koz al saxo, Montel Jordan, con él. Juntos en esta versión de Careless Whisperer, Andy Ridgeley y George Michael la llevaron a las listas hace años. Listas de éxito. También aquí en España triunfó ese Careless Whisper cuando Wham, ese grupo británico, aún seguía vivo. Solo la mejor música en Radio Andalucía hasta las 12. muy bonita. Muy, muy bonita. Es preciosa esta versión. Carles Whisper. Montel Jordan, intérprete californiano de Rhythm and Blues, debutante en 1995, que nació en el barrio South Central, en Los Ángeles, al oeste de las Rocosas, frente a esas aguas del Pacífico. ¿Y qué me dicen de Dave Codd al saxo? Carles Whisper, viejo éxito de los One desde el Reino Unido. Ya lo dijimos antes, con Andrew Ridgeley y con George Michael. Si hay una canción famosa de Brandy Crawford y de los Crusaders, es desde luego esta. Ya para entonces, Brandy Crawford llevaba muchos años trabajando, acompañando a gente importante. Pero el espaldarazo definitivo, el encumbramiento de una de las mejores voces de América, llegó gracias a esta obra, que fue compuesta por Joe Sample. ¿Quién es Joe Sample? El pianista del grupo que estamos escuchando, los Crusaders. Joe Sample al piano, Wayne Henderson, Stig Swooper, todos juntos, con Randy en las voces, en una canción que llegó a todo el mundo, porque además después hicieron una gira. Esta se llama Street Life. I still hang around. Neither lost nor found. Hear the lonely sound of music in the night. Nights are always bright. That's all that's left for me. Play the street light. Yo, un sample fue el que hizo esta canción con los Crusaders, los Cruzados del Jazz, una de las bandas norteamericanas de Dallas, que llevan pues 50 años en activo, que siguen haciendo incluso algunas actuaciones en algunos lugares del mundo y demás. Stream Life con una voz impresionante, la de Miss Randy Crawford. Estamos prácticamente al final de nuestra primera hora. Les recuerdo que estamos en Radio Andalucía en la noche del sábado y hasta las 12 en punto en antena. Son los Ducky Brothers, dos músicos dedicados al jazz de origen danés y una canción espléndida que les va a gustar. Gino Vanelli, con ellos en Tender Lies, algo así como Mentiras Tiernas. You whisper words I long to hear, a lush embrace to chase away my fears. You vow to never let me go as you kiss me slow. You do me right all night through. To silence what suspicions I have of you. You tell me true love never dies, that I'm a fool to agonize. You swear that for